101. ¡Wow! Sheffield Ray, bien, el teléfono número 5240-101. Buenos días, bienvenidos a todo mundo, arrancando el último de los panoramas 101. The Rolling Stones, paint it black, píntalo de negro. Rock, necio, 100-100-100-100-101. Teniendo cuidado de meter la cabeza en el depósito de las vísceras. Hola, crayolas, ¿cómo están? Yo sé que lo que van a escuchar no les va a gustar. Es un festín para la mente, la imaginación. Tiene un espíritu que casi, casi podemos sentir. Podemos sentir. Rock 101. El soundtrack de la película de tu vida. Con nostalgia miramos por el retrovisor a la radio que fue y cuyo modelo continúa latente en el aire de la Ciudad de México. Arrogante y auténtica, Rock 101 estuvo presente en el epicentro de aquel México que despertaba tras dos décadas de represión y entretenimiento sano, en un intento por superar los traumas del 68. Homenajeamos a aquellos rebeldes del micrófono que abrieron brecha para tirar abajo los muros ideológicos de una época, mediante una radio ilustre e irónica, idealista e ilusa, letrada y reactiva, agnóstica y amoral. Revisamos un legado que consiste en 12 años de haber irradiado un estilo de vida contracultural que aún reverbera en la memoria de una generación de escuchas, negada a entregar su adolescencia ante su actual condición adulta. Para estos hombres y mujeres, entre sus 30s y 40s, la sola mención de Rock 101 provoca recuerdos sobre una época, una escuela, unos rumbos, uno o dos o tres mundiales de fútbol, un novio, una novia y, ante todo, el soundtrack de sus vidas, musicalizado por un sonido entonces único y vanguardista, presentado por las hábiles mentes que transmitían desde una cabina ubicada en Insurgente Sur, 1870. Yo te invento, tú te inventas, él nos inventa, nosotros nos inventamos y nunca nos encontramos. Manual de gramática para desadaptados. Nosotros no inventamos la radio, pero la estamos perfeccionando, advertía una de sus identificaciones, pecando de poca modestia. Sin embargo, lo que entonces eran locuras y ocurrencias que brotaban en un ejercicio espontáneo de ingenio, hoy se han convertido en cánones que afectan a un linaje de radioastas contemporáneos que mamaron conceptos rock 101 únicos por las orejas. Luis Gerardo Salas. 5:00 a.m, 3:00 a.m. Entonces, a esa hora arrancaba la estación con el Himno Nacional. Ahorita ves que lo ponen a las 6 y a las 12. Bueno, que entonces era el arranque de las transmisiones. Y tal cual, terminó así de ta, ta, ta. Tarán, pram, una pausita de, no sé, medio segundo, un segundo, y entra la voz por primera vez diciendo: esto es Rock 101. Tarara, tarara, tatum, tarara. Los Rolling Stones con Start Me Up, que fue la primera canción intencionalmente para poder empezar la estación. Rock 101 era puro, total y absoluto rock and roll. Idea musical, radio encapsulada, rolas apostilladas con viñetas, locutores inquietos y, hay que aceptarlo, presuntuosos. Locutoras cachondas, rudas y técnicas. Conductores de nombres extravagantes. Salas, Feinstein, Fletcher, Peralta, Palacios, Pontones, Soler, Manero y Armes, Damage, Desorden. Rock New Wave, rock en tu idioma, Rockstock, Rocotitlán. Enlaces desde un globo aerostático y trepados en la montaña rusa, chelas en la calle, blues de alcantarilla, pelos de punta, pinta de bardas. Mecánicas de conceptos, puertitas antirradio, programas sin nombre y discos para descelofanear. Transmisiones de medianoche, almohadones de plumas, gavetas secretas, arcanos mayores, monstruos de closet, buenas lunas. Todo esto era y será ROCK 101. A 25 años de que fuera fundada un viernes 1 de junio de 1984, Ibero 90.9 valora a Rock 101 como una estación pionera en el formato radial de rock alternativo, underground. Rock 101. Rescatando el concepto abandonado. El panorama de la radio a principios de los 80 era desolador. La juventud mexicana vivía tras un cerco sutilmente impuesto por el gobierno para disuadir cualquier tipo de insubordinación, posterior al 68, claro. México era una isla antiséptica de aparentes buenos modales, sin cabida para el virus maligno del rock. Luis Gerardo Salas. En 1982, justamente cuando está pasando todo esto, es cuando viene una crisis económica espantosa en México, cuando López Portillo nacionaliza la banca y cuando el país queda prácticamente más aislado de lo que ya estaba, del mundo. De entre 1968 y 1982, México se borró del planeta Tierra, ¿no? Yo creo que a raíz del movimiento de 68 y el pánico que le dio al establishment nacional que los jóvenes cambiaran la historia del país, se fue cerrando. Y luego Luis Echeverría lo cerró todavía más con sus ideas estatistas completamente dañinas para este país. Y luego López Portillo, que fue una broma de presidente durante 6 años, no tuvo ningún tipo de política cultural ni nada. Solamente al final, en 82, sí termina dándole el golpe de gracia a las posibilidades de desarrollo cultural de nuestro país. Entonces, entre 82 y 88, estuvimos aislados completamente del planeta. En aquel entonces, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, el rock progresivo, ¿no? Genesis, no, pues yo conozco a Genesis. Y como eso no se tocaba en radio, pues realmente había una especie de... La defensa que tenían los rock and rolleros en contra del establishment era esa arrogancia intelectual. Pero el establishment estaba ganando porque no permitía que se difundiera ese tipo de música en ningún lado. ¿Por qué era necesario escuchar la música de esos grifos greñudos? Si a la mano, el establishment fomentaba una apabullante oferta mediática de entretenimiento sano. Por cada AC/DC había un ángel del rock. Por cada Patti Smith, una Pimpinela. Por cada Ramones, un Rafael. Y por cada Talking Heads, había un Timbiriche. Es bajo ese clima que Luis Gerardo Salas, sobrino de Guillermo Salas Peró, fundador del Núcleo Radio 1000, inicia el quijotesco proyecto de una radio que ostentaría el nombre de rock en una tierra donde vestir de negro estaba penado en el Código Civil. Luis Gerardo Salas. Porque tuve el acercamiento, en aquel entonces Sergio Roth, ser el encargado de producción, yo era un tipo que estaba rematadamente loco. Yo lo veía como un señor, pero a lo mejor tenía 35 años, una cosa así. Entonces era un cuate bien loco y muy creativo, que tenía una serie de ideas muy ingeniosas y que todo el tiempo estaba produciendo ideas y te manejaba toda la imagen del Núcleo Radio 1000. Y atrás de su oficina estaba Bolívar Domínguez, que en aquel entonces era el programador de La Pantera y de Sono 1101. Un día le pedí a Bolívar que me enseñara cómo hacía la programación, cómo funcionaba. Entonces me fui aprendiendo todo este sistema de programación del Top 40, que es una imitación del sistema norteamericano diseñado para la creación de hits. Pero 2 años después, Bolívar y Sergio se fueron de Radio 1000, se fueron a Radio Cañón. ¡Qué suerte!, ¿no? Si no se hubiera nunca cambiado de trabajo, Sergio seguiría vivo. Pero se fue de la estación, se fue a trabajar a Radio Fórmula y en el 85, en el terremoto, se murió. Había sido que había metido el maldito caballo dentro del salón de baile, por eso se oía así tan hueco. Entonces se llegó, se bajó y empezaron a sonar las espuelas, sonido de espuelas. Pero antes unos mensajes de nuestros patrocinadores. Salas se inició en la radio como asistente de Sergio Roth, extravagante productor del programa matutino Batas, Pijamas y Pantuflas, originalmente transmitido en Radio 590 La Pantera. Era un mero trabajo veraniego que acabó por enganchar a Luis Gerardo Salas de por vida. En el 75, cuando tenía 12 años, me fui a intercambio a Estados Unidos y me acuerdo que compré un radio de audífonos, un radio rojo que me ponía en las noches y escuchaba las estaciones de Estados Unidos, que eran otra cosa completamente distinta a las de México, ¿no? El ritmo de programación, la secuencia de las canciones, los promocionales, los locutores, lo que decían. Y luego cuando regresé a México, en las madrugadas, porque en aquel entonces las estaciones de radio transmitían de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y entonces en las madrugadas, entre 12 de la noche y 6 de la mañana, había pura estática. En una buena madrugada puedes escuchar las estaciones de San Antonio de Houston. Claro, con esa estática, ¿no? Y de repente entraba y oías la voz del locutor, ¿no? KDWB. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces me quedaba oyendo las estaciones así. Me fascinaba ese fenómeno. Que fue lo que quise empezar a reproducir en México. O sea, que realmente escuchar radio fuera un acto por sí mismo padre. No la aprendías por la música, no la aprendías por los regalos, sino la aprendías por oír radio. Al integrarse a la radio mexicana, pudo percatarse del rezago en que ésta se encontraba y estudiaba la oferta juvenil de la época con estaciones como Radio Capital, Radio Hits y la citada Pantera, todas copadas por la música disco y un top 40 predeterminado y regido por aquellos artistas de rock pop que las disqueras decidían editar en México. porque el primer trabajo que hice en toda mi vida para radio era escuchar simultáneamente La Pantera, Radio Éxitos y Radio Capital. Entonces me sentaba en un escritorio con un radio o dos radios, iba oyendo la canción, anotaba lo que pasaba en Radio Capital, y como estaba la canción, entonces le pasaba a Radio Éxitos, anotaba la canción, le pasaba a Radio a La Pantera, anotaba lo que decía, y luego cada anuncio lo iba anotando y cada promoción lo iba anotando. Y así me pasaba 8 horas durante 2 meses. Ver que todo el mundo hacía exactamente lo mismo, que todo el mundo programaba lo mismo, que todo el mundo tenía los mismos promocionales, los mismos regalos, y que la diferencia estaba en cómo decías las cosas, no en qué es lo que transmitías. Entonces, basado en eso, cuando en 82 les propongo que me den Sono 1000, hice lo mismo. Me pude escuchar Radio Hits, me pude escuchar WFM, me pude escuchar Sono 1101, y entonces iba anotando cuáles eran la música que estaba de moda, cuáles eran las programaciones, los promocionales, cuáles eran los anuncios, y hice un estudio como para proponer que me dieran la oportunidad de competir más contra Radio Hits, que en aquel entonces era la estación que mandaba en FM, ¿no? Se trataba de emisoras con fórmulas que habían funcionado desde la década de los 60, pero que bien necesitaban ya un poco de riesgo tanto en su programación como en su discurso e identidad. No bastaba con decir el clima y la hora entre canción y canción. Había una zanja generacional entre aquellos jóvenes del rock and roll en español y aquellos que estarían por conflagrarse alrededor de Rock 101. La FM solo era una AM cuya señal se podía escuchar debajo de los puentes. Y nada más. Ya el 1 de junio de 1983, un año antes de la inauguración de Rock 101, Salas inició el primero de una serie de documentales que se convertirían en el sello de la casa. Sono Rock 23 celebraba entonces a los Rolling Stones. Ponte a pensar que en aquel entonces en México, Radio Hits, WFM, todavía tenía el concepto de Mario Vargas de música disco, ¿no? Que también era un locutor extraordinario, que hizo unas frases buenísimas para presentar cada una de las canciones. Y entonces era toda la música disco. En Radio Hits era el Top 40, entonces era Donna Summer, Olivia Newton-John y cosas por el estilo. Y Sono 1000, pues era lo mismo, ¿no? Porque prácticamente en aquel entonces las compañías disqueras mandaban, eran las que mandaban qué es lo que se tocaba en estaciones de radio. Federico Lira. La estación se llamaba Sono 1101, era parte del grupo Radio 1000, cuando todavía no pertenecía a los señores Huesca. Y pues empezamos programando lo que era música disco y todo. Bueno, ya traía ese formato la estación. Y poco a poco fuimos queriendo meter música que realmente no se escuchaba mucho en la radio. Y poco a poco fuimos llenándola y en pocas palabras, al poco tiempo la cambiamos a Proyecto 101, que fue ya cuando empezamos a meter cositas pues un poquito más avanzadas, un poquito menos comerciales. Y fuimos eliminando poco a poco la música disco. Para septiembre del 83, Sono 1000 era bautizado como Proyecto 101, como un nombre de transición. Luis Gerardo Salas. En aquel entonces es importante mencionar que Sono 1000 era una mezcolanza de todo, porque yo era como una típica relación amor-odio, porque yo quería empezar a meter esta música de rock, pero al mismo tiempo las compañías disqueras estaban torciendo el brazo, no quería perder mi trabajo, entonces de repente podías oír a Laura Branigan y después a los Talking Heads, ¿no? Willy Damage. Eran unos colados que de repente lograban encontrar un espacio para hacer una cultura diferente y que nos iba salpicando a momentos. Fue WFM cuando era metal, fue el programa Viernes de videos, fue Hip 70, fue Discos Brillos, fue pues banda que se lograba colar, ¿no? O sea, Luis Gerardo Salas. Fui incrementando el nivel de programación musical que tenía que ver con esta idea y le cambiamos, le quitamos el nombre de Sono 1000 que no significaba nada y le pusimos Proyecto 101. Con la idea de vender que estábamos en camino hacia algo. A partir de enero pusimos 101, pero todavía no teníamos la autorización para poder hacer la estación que queríamos hacer, ¿no? Una pujanza terrible, Luis Gerardo logra persuadir a los dueños del grupo radiofónico para que lo dejasen iniciar una estación de puro, absoluto y total rock contra una tendencia que estigmatizaba la sola mención del R-O-C-K en público. Luis Gerardo Salas. Entonces había que convencer a la directiva del Núcleo Radio 1000 que nos dejara ponerle Rock 101, porque todavía existía esa... ¡Uy, no! Se llama Rock y... No. Todo el mundo se imaginaba que iba a salir el secretario de Gobernación y nos iba a clausurar, porque así era ese país en aquel entonces. Entonces se contrató por parte del que era director de operaciones, que no quería que se hiciera la estación así, a un gurú de la radio mexicana, un cuate que se llama Ramiro Garza, un señor ya mayor, que hizo muchas estaciones en los 60s, que yo siento que ya para los 80s estaba medio out. Tenía la consigna de no permitir que se hiciera Rock 101, y entonces él propuso poner una estación de High Energy, una estación de y otra estación aquí de rock. Y entonces empezaron el debate, a ver, con todos los argumentos intelectuales, comerciales, de estudios, de mercados que pudiéramos hacer, y aparte argumentativos, ¿no? Llegó a tal grado que en una junta, me acuerdo, porque de plano no me aguanté la risa, Ramiro Garza dijo, es que hay que recordar que nuestros antecedentes tribales como mexicanos nos hacen ser más propensos y más gustosos de los tambores. Y entonces una estación de música high energy evidentemente tiene más posibilidades de éxito que una estación de música rock and roll, que el rock no es la música originada en México. Yo me acuerdo que me dio un ataque de risa porque dije, no es posible que esto lo estén diciendo en serio. El rock no era algo que se hubiera originado aquí, pero el rock había logrado una universalidad que de hecho ya estaba reconocida en todo. Que el rock efectivamente no había nacido aquí, pero desde los 60 se había universalizado, y que ahora era la música más importante de la segunda mitad del siglo XX, que fue otro de los eslogans que también se hicieron en la estación. Y entonces yo creo que tenemos que dar la oportunidad, porque además era un nicho que nadie estaba atendiendo en México. El caso es que logramos ganar después de una guerra sin cuartel, y el primero de junio, ahora sí, para celebrar el primer año de Zona Rock, salió Rock 101 así ya con el nombre, y todavía faltaban otras cosas que hacer. El viernes primero de junio de 1984 a las 6 de la mañana iniciaba la era de la idea musical. 5, 4, 3, 2, 1. Rock 101. Nosotros no inventamos la radio, pero la estamos perfeccionando. Tras una década y media de veda, la cultura del rock en México era un terreno ignoto y mal cartografiado. Con los planos escritos en inglés, internarse en este era una labor cedida a los rockeros de cepa. Federico Lira. Me fui hacia los orígenes de lo que era el rock and roll y empecé a programar blues. En ese momento, básicamente, el programa agarró un super rating porque casi nadie programaba blues, casi nadie programaba los orígenes del rock. Programando a John Lee Hooker, programando a Stevie Ray también lo programábamos mucho. En fin, una cantidad de gente, de bluesistas, a Earl Gillam, gente muy importante que no casi nadie conoce, pero hacen una música preciosa. Y al poco tiempo, cuando se viene lo del temblor, Luis Gerardo regresa a México y sí me pidió que regresáramos al formato original. Lamentablemente, pues sí se acartonó un poquito, ¿no? Porque se perdió un poquito esa libertad. Urgía formar un criterio entre la audiencia y hacer una radio de rock que fuera escuchable no solo para los iniciados, sino que la pudiera escuchar una chica fresa ochentera o un estudiante de secundaria pública. Luis Gerardo Salas. Entonces me di cuenta que la música de rock en México tenía muy poca difusión y los que la escuchaban eran siempre los pránganas relegados de la sociedad, no eran rockeros. Te das cuenta de que el rock and roll en realidad ha sido relegado y empiezas a leerlo, o sea, verlo como un acto de literatura, como un acto de contracultura contemporánea, te das cuenta que con razón lo estuvieron relegando y con razón todo mundo que es rocker lo quieren mandar a la esquina, porque tiene una carga social y una carga cultural y una carga revolucionaria intrínseca que nadie quería que se conociera en nuestro país, ¿no? Un esfuerzo por dosificar los memes fundamentales del rock fue el de la radio encapsulada, donde se utilizaron resquicios abandonados de la radio, es decir, los cortes musicales, para inducir a la audiencia en el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, de los hitos de lo que era ofrecida como la música más importante en la segunda mitad del siglo XX. Luis Gerardo Salas. Porque nuestra teoría era que la gente no le cambiara, o sea, cuando termina la canción y entra un corte comercial, pues se va a otra estación, no. Entonces que hubiera algo en medio que lo mantuviera por el corte comercial y que regresara la canción de manera que el público se quedara y lo retuviera más tiempo. Y lo mismo, al principio las cápsulas eran información y empezaron las puntadas, ¿no? También cobraron vida propia, ¿no? Y en esas cápsulas estuvo desde las cápsulas que luego hizo Jaime hasta los Emilianos Conejeros de Jordi y Soler. Pero en aquel entonces eran nomás puntadas. Dios ha muerto. Nietzsche. Nietzsche ha muerto. Dios. Manual de poesía sanitaria. Jaime Pontones. Las viñetas después de la canción de Idea Musical las escribía Luis. Entonces, así se oía Rock 101, ¿no? O sea, empezaba el corte comercial y a la mitad había una cápsula. Una locura. Lay, lay, lay, lay. Lay across my big friend's bed. Fan de Rock 101. Eran frases de poemas o extractos, una frase de algún libro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que decía, más o menos, no es exacto, decía, si los perros andan libres, ¿por qué nosotros no? Era un poema de Bob Dylan, ¿no? Por medio de ese tipo de cosas buscabas ya sea la literatura, no te quedas con la música, buscabas el disco completo, buscabas la película a la que se hacía referencia. No era una radio de repetición intensiva, sino un extenso muestrario que a borbotones intentaba canalizar los géneros y subgéneros de música mundialmente desconocida. Iñaki Manero. En ese entonces pues había que comprarlos. Normalmente la disquera, hay un día de la semana en que te lleva los sencillos. En lo que comenzó haciendo Luis Gerardo es no pelar a las disqueras. Entonces lo odiaban. Él a lo mejor se iba a veces a Estados Unidos y compraba discos. De hecho, YouTube se empezó a escuchar por primera vez en Rock 101 porque pues, no lo pelaban. No era grupo de las disqueras. Y cuando la disquera llevaba un sencillo, llevaba un disco de un artista. Y por eso muchas disqueras dejaron de llevar el disco completo. Nada más llevaban el sencillo que querían aprovechar porque agarrábamos el disco, lo veíamos y no poníamos, por lo general no poníamos el sencillo que estaba apoyando a la disquera, poníamos el que se nos daba la gana y lo hacíamos sencillo. Era un grupo de rebeldes de la industria renuentes a seguir las radiofórmulas del Top 40 y además osaban cortar con el cordón umbilical de las disqueras. No era una radio para escucharse en lapsos de 40 minutos, sino para escuchar su transmisión las 24 horas al día y 24 horas a la noche. Jesús Iturralde. Aquí nadie le decía a las canciones rolas. Antes de Rock 101 se llamaban melodías o se llamaban canciones. En Rock 101 se usaban más rolas y trascendió a la cultura de la ciudad. O sea, cualquiera le dice hoy en día ya en México rola a una canción, ¿no? Incluso me acuerdo que había un spot al aire de la definición de entre una canción y una rola. Era una radio de autor. Por tanto, era indispensable firmar las obras y anteponer una ficha técnica que extendiera mayor información al usuario. En 1973, envolviendo la fuerza del futuro lejos de la hora, sembrando en utopía, por y para la gente. Mind Games, juegos mentales, por un amor de siempre, Idea Musical, John Lennon. Se incluían pequeñas acotaciones que comentaban, interpretaban o complementaban la experiencia auditiva de una rola. No solo se trataba de poner la canción, sino de que la banda comprendiera el contexto y la actitud en que dicha pieza fue concebida y el mensaje intrínseco e ideológico que ésta transportaba en su lírica. Una hora más de Roger Waters, trascendiendo el lado luminoso, partiendo del lado oscuro de la luna, en un prisma de etéreo preternatural. Money, dinero. 1973, la leyenda circular, sombreando la idea musical. Pink Floyd. Las llamadas viñetas apostillaban el concepto artístico mediante murmullos sugerentes, telegrafiados durante la caída de una canción, como un orgasmo que llegaba justo cuando ésta lo había dado todo. Think I better dance now. En la cadencia tecnológica del ruido hecho arte, incorporando en este capítulo una resucitación impresionante con patilla y todo, Kiss. Cantando Tom Jones, sorpresiva impresión funky, The Art of Noise. Era ahí cuando el autor intelectual de tal encanto era revelado, así como los motivos de su acto. Fan de Rock 101. Sí, yo siempre vi la viñeta como el colofón de la canción, el resumen. Te decía el nombre de la canción, te decía la traducción al español de la canción, que eso fue algo también muy novedoso, que había canciones que eran intraducibles y les buscaba, nunca eran literales, ¿no? La cantidad de viñetas que se realizaron también. Hemos hecho un conteo aproximadamente como de más de 600 viñetas, yo creo. Y mostrando respeto, porque hay una canción de Rolling Stones que se llama Jumping Jack Flash, y en la viñeta dice, sin atentado traductorio, de Rolling Stones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas estaciones como Universal, ¿no? Que es la radio, yo le llamo la radio fósil, ¿no? Que es el mismo formato desde que yo era niño, ¿no? Y las mismas canciones siguen pasando. Y le ponen Jack el saltarín. Sí. O sea, es una mentada de madre para The Rolling Stones, ¿no? O sea, y en Rock 101 decían, sin atentado traductorio, The Rolling Stones. Justamente ese tipo de comentarios, ¿sí?, son los que te invitan necesita la viñeta, ¿no? Por ejemplo, el de Enola Gay y el mundo pendiente de una bomba, ¿no? Hacen referencia inmediatamente al asunto histórico. Fue Federico Lira, cómplice de Luis Gerardo Salas durante los albores de Rock 101, quien aportó su voz para leer las primeras viñetas, aún elementalmente escritas. Comenzaron de un modo simple y se tornaron complejas, cada vez más rebuscadas, ahora en voz de Luis Gerardo Salas, quien incrementó la tradición hasta el año de su salida en 1993. Luis Gerardo Salas. La idea era explicar por qué esta música tenía la importancia cultural que tiene. No ponerte la última canción o la canción más famosa de David Bowie y que tú supieras porque tienes que saberlo. No, a ver, te estoy poniendo esta canción de David Bowie porque significa en su momento, en ese año, y por la producción y por lo que dice, esto. Y entonces eso fue el concepto de idea musical, ¿no? No pasar música viejita, sino pasar música de calidad, que es el pilar de lo que en ese momento era la música de rock and roll. Como fases en la construcción de un monumento durante un imperio, las viñetas de Luis Gerardo fueron retiradas de circulación ante la administración de Jordi Soler, quien escribe y narra su propia camada de poemínimos ante el poco agrado de los fundamentalistas de Rock 101. De su tercer álbum, Who's Next, primer lugar en las listas inglesas de su época, Baba O'Reilly. No tengo que pelear para probar que estoy bien. No necesito que me perdonen. Grito Moff, sin pasteurizar, 1971, The Who. Fan de Rock 101. Las primeras sí daban el nombre, productor, el año y un comentario jocoso, por así decirlo. Pero yo creo que después se dio cuenta Luis Gerardo Salas que esas viñetas podían servir a generaciones posteriores. Entonces se dio cuenta y las dejó escritas como si hubieran sido ayer. O sea, yo puedo escuchar una canción con viñeta, los comentarios son sin tiempo, o sea, son atemporales. O sea, no puede decir, bueno, esto lo escribió hace 20 años una persona. No, son exactamente para la rol. Por eso yo creo que tiene ahí Jaime Pontones, tiene mano, metió la mano ahí, yo creo. Jordi Soler hizo sus propias viñetas también. Sí. Ese ya es la segunda parte de Rock 101. Invariablemente escribía Jordi. Que curiosamente con Jordi Soler no hay ni una sola viñeta que diga idea musical. No era nada más el dato, era una cosa que te decía, tú estás conmigo, estás en mi sintonía, sabes de lo que te estoy hablando, sin decirte el dato completo, decía, tú sabes de lo que te estoy hablando. Esas cosas como viejo conocido nuestro, ¿por qué? Porque se acaba el disco, por ejemplo, de Ian McCulloch, ¿no? De Echo and the Bunny Men, el vocalista, su proyecto solista decía, ya sin los Bunny Men, viejo conocido nuestro saca un disco. Hablar de las viñetas es todo una aventura, vamos, pero como dice Ernesto, son pequeñas historias que las cuales te vas como memorizando, ¿no? Cual piezas arqueológicas, las viñetas han sido desempolvadas, limpiadas, masterizadas y transcritas por distintos grupos de fans mediante redes sociales en internet, empecinados en recuperar cachitos de sus pasados y reunirlos para darle vida a las reliquias de la radio que conformó sus arquitecturas musicales. Para un número incontable de escuchas, los mensajes contenidos en estas rolas fungía como un mensaje en la botella que los rescataba de su condición de outsiders, al transportarlos a un teatro solo para locos, donde la soledad compartida de la radio les devolvía el saberse únicos, originales y acompañados en su desazón existencial. Luis Gerardo Salas. A mí siempre me ha fascinado el radio. Me acuerdo muchísimo que cuando era niño, en el cuarto en el que yo dormía en casa de mis papás, había un radio Zenit de esos viejísimos que tenían onda corta y que recibían estaciones de Alemania y todas partes. Tengo clarísimo el recuerdo. Yo tenía como 7 años, cuando escuché la primera vez Come Together de los Beatles. En la noche, a lo mejor era un domingo, eso que entraba la luz de mi cuarto desde afuera, desde un hall. Yo tenía la luz apagada y estaba escuchándolo. Entonces, escuchar ese misterio de la canción, que es una canción misteriosa, siempre tenía esa imagen, ¿no? Es casi como entrar a una casa que está todo apagado y que a lo mejor te van a asustar, a lo mejor vas a encontrar algo padre, a lo mejor te van a meter el susto de la vida, ¿no? Y luego la letra y todo eso. Entonces, a partir de ahí siempre me gustó mucho escuchar el radio, no tanto escuchar discos, sino escuchar radio. Rock 101. Idea musical. El sello Idea Musical era reservado para artistas de la talla de John Lennon, Led Zeppelin, Elton John, Pink Floyd, The Eagles o The Police. Temas geniales de líricas iluminadas e instrumentaciones impensables que habían trascendido hacia la inmortalidad en una especie de Olimpo musical. Más de la colección pop del Captain Fantástico de música y el Brown Dirt Cowboy en la composición lírica. Toppin' John, 1975, Someone Saved My Life Tonight. Alguien salvó mi vida esta noche. Álbum de trascendencia, idea musical, Elton John. Dominique Peralta. Las viñetas que hacía para las canciones, tanto de Idea Musical, que eran los clásicos del rock, como la música, los sencillos del momento, digamos, eran de una agudeza y de una síntesis alucinante. O sea, yo nunca he oído que alguien pueda captar la esencia de una canción como él. Yo en algún momento pensaba que no necesitaba ver locutores al aire, con solo escuchar estas viñetas de los dos formatos de canciones que había, era más que suficiente. Realmente sintetizó su momento. Llegada la insoportable levedad del domingo, la radio vestía sus mejores trajes clásicos con base en una programación hecha solo con el catálogo de ideas musicales, las cuales paseaban por la alameda de una radio sin locutores. Estas invitaban a descansar, a relajarse y a pensar en un mundo mejor antes de que los perros del San Lunes fueran soltados de nuevo.